Muchas gracias, un abrazo. Y hasta cada recuerdo. Fito Páez y el pueblo argentino interpretaron el himno nacional del Bicentenario. Por Nacional, Argentina se informa. Tres minutos. Y la temperatura en Buenos Aires, 23 grados, 6 décimos, la humedad 74%, el cielo algo nublado. En Neuquén la temperatura es de 21 grados con el cielo nublado. Nada ni nadie nos hará cambiar el rumbo. Lo afirmó la presidenta Cristina Fernández en el acto de bautismo de una escuela técnica en la localidad bonaerense de Gregorio de la Ferrere. Vamos a continuar el rumbo de la patria, el que nos marcaron los próceres de la historia, el de gobernar para darle mayor autonomía al país, seguridad, equidad, justicia, igualdad y libertad, dijo la jefa de Estado. Estira de Carlotto en el Festival de Cine de La Habana. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo recibió la ovación y el afecto de más de 1,000 cubanos que colmaron la capacidad de la sala Yara en la capital de Cuba. Fue tras la exhibición de Verdades Verdaderas, la película de Nicolás Gil La Vedra, que recorre 4 décadas de la vida íntima y política de Carlotto. El film fue presentado en la 33ª edición del Festival Internacional

alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes. Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Venos aquí en este multiteatro de Carlitos Rottenberg con mucha gente. Vamos a aprovechar el envión de este aplauso inicial para ovacionar a Patricio Barton. Hola amigos, buenas noches. E inmediatamente llevaremos en andas al querido Gabriel Schultz. Hola, buenas noches. Bueno, señores, querido Barton, es el momento en donde usted da noticias acerca de nuestras próximas hazañas laborales. Atención, mañana estaremos aquí. Bueno, aquí mismo. Aquí mismo, Corrientes 1283, feriado y todo, vamos a hacer vamos a estar, no nos importa si llueve, si truena. Sí. Nuestro carácter sarmientino no será desmentido, al menos en ese sentido. El de venir sí, cada sí, en día. Todo el resto. En todo el resto no. Bien, señores. ¿Y el sábado van a dar el show de Molina? ¿Eso el sábado dan el show de Molina por la televisión pública a las 21:30. Mientras que el domingo se presenta Cabernet. Sí, señor. En el Ash. En el Hall. Ah, en el Hall del Teatro San Martín. Sí, señor. Es decir, a mitad de camino entre el afuera y el adentro. Veo que hay situaciones en donde uno no sabe si algo está afuera o adentro. Afuera le venden saumerio, bueno. Así que es adentro. Sí, pero no, no es la sala Martín Corona. ¿Dónde empieza una cosa? Estar adentro y dónde... Donde se terminan los vendedores callejeros ya está adentro. Ajá. Es así, usted se ubica por las mantas. Muy bien. Bueno, eso va a ser en el Hall Cabernet 18:30 el domingo. Así es. Ese entrada libre, ese hay que empujar. Ni siquiera hay que sacar un papelito. Uno va y llega. Y llega. Y el San Martín, todos saben, ¿no? Están Corrientes al 1500. Ahí es el teatro sí. más enfrente grande. Enfrente del Centro de la Cooperación. No, señor, el Centro de la Cooperación está enfrente del San Martín. Señores, señores. Eso es domingo. Es el momento en que Patricio Barton, digo yo mientras sigue llegando gente, buenas noches. Como dice, de acá le podemos ir señalando sí, como sí. las azafatas. Sí, por sí. allá. ¿Qué son? Deje una son? Después del pelado. No. Ahí está, tres personas. Correcto. Sí, está. Ah, ella. Bueno. Sí, son. Muy bien. Es ahora donde usted nos hace egresar de la angustia, de la desesperación, de la tristeza, de la amargura. De todo, del existencialismo. Mire, creo que tenemos que brindar servicio. Estamos comenzando un fin de semana largo. Sí, sí. Y hay gente en la ruta. Hay gente en la ruta que no sabe dónde ir realmente. No sabe dónde ir. Ah, no, creí que iba Pero, a entrar por ahí. Puede ser. Van escuchando radio hacia sus destinos. Ah, sí. Están escuchando en este momento. Qué fin de semana tan divertido. Sí. Lo empiezan así. Sí. Va de menor a mayor. O al revés. Bien. Y hay que llenar las horas de sí, ruta, sobre sí. todo si uno viaja con niños, no. que preguntan. Es una mala política viajar con niños, porque el niño molesta. No, pero el niño, bueno, pero... Hace preguntas que uno no tiene ganas de responder. ¿Qué? ¿Cuándo llegamos? Le pregunta el niño. No, ¿cuánto bueno, falta? Uno no tiene ganas de responder eso. Sí, quiero ir al baño. Claro, quiere ir al baño justamente en medio de la puna de Atacama. No, usted le tiene que ir marcando postas. Por ejemplo. ¿Por qué le tienen que ir marcando postas? Sí, tiene un viaje de cuántos kilómetros va a hacer. Yo voy siempre muy lejos. Ajá. Vamos justamente a... ¿Cómo se llama ahí donde se rompe el glaciar? Al Calafate. Al Calafate. Vamos al Calafate, llegamos y volvemos porque... Pero... Tarde el viaje. Claro, usted tiene que hacer... Hay una política, me parece que usted tiene que implementar, señor, si quiere viajar. Que es cada 100 kilómetros que usted recorre, un día. No, señor, pero entonces... Sí. No, señor, no me entendió. Si usted viaja 400 kilómetros, se tiene que quedar 4 días. Ah. Si no, no vale la pena el viaje. Ah, es una buena bien, política. Amigo, es una buena política, sí. Sí. Que no vengo siguiendo yo, porque voy al Calafate y tengo que venir el domingo. No, claro, bueno, no le sirve. No tiene sentido. Si va con el auto hasta allá... Sí, voy con él. Yo siempre voy con el auto. Ah, sí, sí. Bueno, y ojalá que me toque justo el día que se rompe el glaciar. El glacial Pedrito Moreno. No, Pedrito Moreno, señor. Hay rompimientos todos los días. ¿Se rompe todos los días? No, hay desprendimiento. No debe quedar nada ya. Yo creí que se rompía una vez por año. No, ahí... Si lo rompen todos los días, para mí que lo rompen a propósito. Sí, ahí... ¿Cómo no lo van a romper? Solo. Todo para atraer turistas, van y te rompen el glaciar. No, señor. Un día tras otro. Hay desprendimientos. Sí, sí. Entonces, primero te lo desprenden. Y después. Pero está el momento de. Cuando se rompe, se rompe. Ah, sí, yo nunca vi. ¿Qué longitud tiene el glaciar, señor? ¿De ancho o de largo? En general, ¿toda la superficie? Sí. Es como la ciudad de Buenos Aires, entera. 183 kilómetros. ¿Tienes? Cuadrado. Ah, cuadrados. Cuadrado. O sea, ¿y cómo hace usted para embocarle dónde se va a romper? Claro, porque por ahí se rompe... No, pero... Supongamos que es la ciudad de Buenos Aires. Se rompe en Palermo y usted está en La Boca. Claro. No, señor, la inmensa mayoría del glaciar usted no accede, no la ve. Usted ve el borde, que es donde rompe. ¿Dónde es el lugar que más se rompe? Ahí, en ese borde donde está el mirador, está la pasarela. ¿Dónde está quién? ¿Dónde está la pasarela? Y ahí ya los japoneses, ¿saben qué? Se paran ahí, estaban días y días. Y están ahí. Sí, un embole. La última vez el señor se rompió de noche. No, se rompió y sí, se fue. Y se va. Sí, la última vez se rompió de noche y... Y es un desastre. Sí, siempre, casi siempre, sí. No, es peor que los canales de noticias transmitían en directo, plano fijo. Sí, sí, chao. Anocheció y se rompió. Sí. No oían más que el ruido. Y se me parece que se está rompiendo. Ahora, ¿no sería interesante iluminarlo para que si de claro, noche se rompe? Claro, ¿por qué no lo alumbran? Pero ¿será eso rompe la... ¿Rompe la qué? La luna llena. La luna llena no, lo ilumina. No, sí, como alumbra la luna llena. Y sí, sobre el hielo, ¿usted sabe cómo se ilumina? Sí, sí, señor. Para mí no se ve nada, señor. Sí se ve. Igual ocurre a veces cada 4 años, no es regular. Antes era más o menos cada 4, como los mundiales. ¿Y ahora no? Ahora no, te rompió hace poco y había roto hacía 2 años, creo. Ya, y antes ya, hace 10 no, que no rompía. No, no, no, no es que era seriedad. Supóngase que ya usted se rompió el glaciar. Sí. Y usted contrató 15 días de hotel. Sí. ¿Qué hace los otros 15 días? No, es un lugar maravilloso, señor. Sí, un lugar maravilloso, bueno. Pero... Después del segundo día... Va a haber otro glaciar. Por ejemplo, hay un concurso que primer premio, 2 días en el glaciar. Sí. Segundo premio, 4 días. No, no señor, no es así. Tiene excursiones lacustres, puede hacer trekking arriba del glaciar. O sea, lo único que hay es el glaciar. Bueno, ¿qué? Sí, no es poco. Casino, señor. Sí, lamentablemente pusieron un casino en Calafate que es una defensa. Debe estar. ¿Por qué? Es una defensa. ¿Qué le pasa? Es una porquería en el medio de... Si usted conoce Calafate... No. Bueno, quise ir y no vaya, conozca y vea lo que es ese casino puesto ahí. Parece una nave espacial traída de otro lugar, una defensa puesto en ese lugar. Y una nave espacial generalmente está traída de otro lugar. No. Y usaron un lugar que es una vieja usina. Por ahí debe tener un estilo... Es Las Vegas. Las Vegas. Ah, qué lindo que es Las Vegas. Sí, pero imagínese Las Vegas, pero en el Calafate, con el marco del Calafate. Sí, sí. Yo me imagino Las Vegas en cualquier lado y me asusto, pero... Y bueno, imagínelo especialmente ahí. Si hay Las Vegas con un solo edificio. Claro. Las Vegas tiene sentido porque es... Es todo. Si te le gusta, va. Pero arruinar un bosque para poner un edificio, ¿uno? La última chance nada más de Las Vegas... Que además que era una vieja usina que iba a ser un centro cultural, por supuesto, y que terminó... Bueno, pero hay muchos centros culturales, señor. Y bueno, en sí, mi barrio hay... En cada cuadra hay 5 centros culturales. Es demasiado, sí, señor. Sí, sí. Sí. Además, bueno, lo estamos haciendo nosotros, yo soy del Ministerio de Cultura, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Y bueno, estamos cumpliendo con una política de cultura para todos. Muchas gracias. Y para todas. Pero es demasiado, 5, y también precisa un kiosco, un almacén, una tintorería. Adentro. Está adentro, señor. Está adentro. ¿Adentro de dónde? Del centro cultural, ahí vendemos faso. ¿Qué tiene que ver eso con la cultura? ¿Qué? Usted no dice que precisaba kioscos y cubrimos cosas. Cubrimos toda la necesidad del barrio adentro del centro cultural, señor. ¿Pero por qué no por un centro cultural? Lo que sí por es barrio? Que habiendo tantos centros culturales se tienen bronca unos con otros. ¿Hay competencia? Sí, hay competencia. Dice, venga acá, dice que le recitamos el Martín Fierro al derecho y al revés. Pero si no, mejor venga acá que Pero habrá talleres, cursos. Hay talleres, sí. Hay un taller de chapa y pintura. No, señor, que taller funciona de teatro. En uno de los centros culturales, que no es muy cultural, porque el que lo atendía era chapista. ¿Y cómo hay que hacer para abrir un centro cultural? No, nunca no, se no, te abre nomás y le pinta centro cultural. No sé. Y... Ya sé, señor, ahora. Y se mete ahí para sacar los pibes de la calle. Pero sí, en mi barrio no hay pibes en la calle. Y bueno, no todos entonces, los... las viejas, qué sé yo, alguno irá. Claro. Pero de por ahí las señoras no quieren usted, ir. Usted tiene que medir, ¿cuál es la necesidad de su barrio? A ver, dígale. Claro. ¿Qué necesita? En mi barrio, por sí. ejemplo, se necesita una pescadería, no hay. Sí, bueno, centro cultural, el pescado. Claro. Y hablamos de los pescados. De cómo... No, de comprar pescado. ¿Dónde bueno. compra pescado? ¿Por qué no va a ir a un centro cultural a comprar pescado? Usted está loco, señor. No, señor, usted dice. Pero ¿por pregunta de pescadería? Que... ¿Qué problema? ¿Ponen una pescadería de centro cultural? ¿Cuál es el problema? Esa es la actividad privada. Nosotros, acá desde el Ministerio de Cultura, sí. ponemos centros culturales, incluso, como le explicábamos el otro día, ambulantes. En los colectivos, en los hombres. Es demasiado, señor. Incluso. Patotas culturales sí, señor. Que agarran a la gente, sí. la rodean y ahí le representan ponerle esquina peligrosa. Pero no, la gente tiene ese traslado. O una conferencia de, ¿cómo se llama este? El de la Biblioteca Nacional. Horacio González. Y Horacio González va caminando por la calle con la patota. Él se esconde, Horacio González, porque si lo ven a él, raja. Pero él viene caminando y... Vienen unos cuantos muchachones, te ven a vos, sí. te rodea. Así que caminando por la calle, ahora vas a escuchar una conferencia de Horacio González. No, señor, tengo que ir a trabajar. No, claro, dice usted. Tengo que ir a trabajar. La vas a escuchar igual. Pero no, así, si no la escuchás, vas a permanecer siempre en la crasitud y la ignorancia, melón. Entonces te sientan ahí, te rodean, como diciendo, y entonces aparece Horacio González. Se saca una capucha que traía para que no la reconoció, y chao, ya te empieza. No, ¿cuánto dura la conferencia? Una hora. ¿Una hora? Una hora, pero si la sale, usted sale culto. Señor, yo pierdo el presentismo en el trabajo, me y lo bueno, doy cuenta. Vas a conseguir un trabajo mejor. ¿Pero cuándo? ¿Quién me lo va a conseguir? Horacio González. Después tenemos otro centro cultural que es de la juventud. Meta, milonga y milonga todo el tiempo. Usted dice, es un boliche. No digo que es un centro cultural. ¿Y qué actividades hay, por ejemplo? Se llama Centro Cultural, qué sé yo, Cocodrilo. ¿Cocodrilo? Sí. ¿Como el Cabarulo? Es casi igual, pero cultural. Discúlpeme, la ¿qué chicas, actividades las chicas están? Son todas recibidas. ¿Qué actividades hay? Básicamente conferencia de Coco City. ¿Y también es obligatorio eso? No hace falta. A veces siempre hay gente, quédese tranquilo. Bueno, miren, no sé, no me parece una política... ¿Cómo que no le parece una política, señor? No, no me parece... Nos rompemos el alma para que la gente tenga un poco de cultura. Usted sabe lo que es un ignorante. No, yo lo que le digo es que... Usted solo pone palos en la rueda. Claro. No, no pongo palos en la rueda, no quiere cultura. Hace desde que yo empecé esta gestión, que yo soy el subsecretario de Cultura... que no hace más que meterme palos en la rueda. ¿Pero quién le mete los palos? Qué sé yo, no puedo ver. Pero me parece que son tipos como usted. Señor, discúlpeme, pero está bien que haya centros culturales, pero no tampoco muy bien, tantos. Entonces, usted está a favor. No, pero lo que en usted la ciudad de Buenos Aires hay, en este momento, 16.300. ¿Cómo va a haber 16.300? Sí. Si cerraron un montón de centros culturales. Sí, cerraron porque hay tantos que tuvieron que cerrar. No, señor, 16.300 me parece demasiado para la población que tiene la ciudad. ¿Qué tiene que ver? Nunca es mucho. Señor, la cultura... No, la ¿cómo cultura? Nunca es mucho? Sí, es mucho. La cultura... Nunca es demasiada la cultura. Sí, señor, porque... dígame, ¿cuánta gente trabaja en esos centros culturales? 120 por persona. Son 120 de cada uno. Sobre 16.300 me dijo. Sí, 16.300 por 120 son 6 millones. Pero tiene que ir a buscar gente a otras ciudades, a otros bueno, lugares. Eso es lo que está pasando. Vienen muchos japoneses que trabajan, que vienen huyendo de la guerra porque ellos no saben que termina. Ah, Le dan clase de tango. Claro, los japoneses bailan mejor que los argentinos. Sí, mucho mejor que los argentinos. Y bueno, y ellos dan conferencias en japonés, imagínense. Pero es más problemático todavía. Sí, tiene... nadie entiende, pero imagínense, mejor. Todos dicen, ¿cómo sabe este tipo? No lo entiendo nada. Y además necesita público, porque esa es la gente que trabaja. Después, sí. De público también trabaja. O sea, ¿el público es también la gente que trabaja? No, tenemos público contratado como tal, digamos. Porque contrata público. Imagínese, viene alguien y va a dar una conferencia y no va nadie, bueno, para eso tenemos público pago. Ah, ¿cuánto están pagando al público? Estamos pagando más que al conferencista. Pero no sabe qué público. Claro, si no están los conferencistas que se oyen entre ellos. Claro, sí, en la misma mesa. Que van de conferencia en conferencia, el que era público en la siguiente conferencista. Y así, van rotando. Así como funciona como lo que en se el llama la intelectualidad. Bueno, señor, de todos modos, yo creo que como política tiene que empezar, ya que habla de la ciudad, sí. Ponga, por cada bingo, ponga un centro cultural. No hay tantos. No hay tantos. Como 16.300. ¿Cuántos bingos habrá, más o menos? ¿En Buenos Aires cuánto va? ¿Mucho al bingo? No, yo iba antes al bingo, sí. Usted tiene alma de vieja, señor. Pero... ¿Cómo va a ir al bingo? Iba, peor, en mi juventud, en la adolescencia, iba al bingo. Le juro. ¿Qué? Sí, señor, usted no me diga que no va a los bingos. El bingo es lo más aburrido que hay, señor. Con los lentes en la punta de la nariz, no, sí, sí. Mirando los cartones. Momentito. ¿El 7 cuál era? Sí, a mí me gusta cómo hablan los locutores del bingo. ¿Y usted no empezó así? Que dicen 16. Yo lo conocí en un bingo. Fui a un bingo. Y ahí. Qué clase que tiene este muchacho. Porque además hacía comentarios. ¿Ah? Sí, sí. 07. Ajá. ¿Hace cuánto que no sale? Sí, claro. 17. Me agarraron descuidado. Escúcheme, pero ¿usted realmente disfruta de ir a un bingo? No, ahora no disfruto de los bingos. Porque no hay le digo. Gente que va, por ejemplo, a Mar del Plata. Sí. Y se aloja en un hotel, 5 estrellas. Y después se pasa los 4 días yendo no al bingo. No sale, sí. Van al, nada más del bingo al hotel. Para eso va al bingo acá de Coso. Sí, o gente que va a hoteles con casino y está todo el día en el casino, no sale del hotel. Pileta, casino, bueno, casino, mal, pileta. Eso no, no está le mal. Digo, ahí es una cosa lo que es pileta, hace casino y otra cosa cama turca, bingo. ¿La cama turca es la que tiene la pata en el medio? La que tiene los flejes. ¿Esa es la turca? La cama. La cama. Bueno, señor, el tema es que estábamos hablando de la ruta. De los niños. De los niños. Fuimos. Sí, sí. Pero yo que es un asunto complejo el de los niños. No, sí, por supuesto tiene, que todo es complejo. Todo tiene que ver con los niños. El bingo, el Ministerio de Cultura, Horacio González, todo. No, no. Yo le decía que en la ruta le vaya marcando postas al niño para sí. Que el niño sepa qué es lo que viene. ¿Qué es lo próximo que viene? Claro, vamos dice, a parar. Estamos en el kilómetro 301. El próximo que viene es el 302, hijo mío, le dice usted. Y cuando ve venir el 302, comprende su hijo que usted es un profeta. No, no. No tan cercano, señor. Le dice, vamos a parar en el kilómetro 326. Sí. Vamos a faltan parar. Faltan 25. Bueno, vamos a parar para mirar la laguna. Vas a ver una laguna que hay ahí. Miramos. No. ¿Falta mucho, papá? Faltan 26 kilómetros. ¿Y cuánto es eso, papá? Ya vas a ver, yo te aviso. Pero en tiempo, contestanos. Yo te aviso, 15 minutos. ¿Y cuánto es 15 minutos, papá? Yo te aviso. No te aviso, no es nada. Mirta, le decís vos, por favor. Yo soy tu hijo, papá. Eres mi hermano. Papá está loco, ¿eh? Me dice Mirta. Creí que veníamos con mamá. No. Bueno, vamos a pasar unos días solos, ¿eh? Los tres varones. Sí. Nos vamos a comportar. Soy tu hija, papá. Bueno, vamos a dar lectura sí. a algunos mensajes que han llegado en diferentes formatos. Hay muchos, ¿eh? Tome, agárrese esto. Tome. Hay muchos. Muchas gracias. Listo. Ahí estamos. Teresa Beluar dice, ¿cómo le va? Eran buenos, parece nomás, ¿eh? No les creía, pero tuve que escucharlo, ¿no? ¿Qué cosa? No, que le decía a todo el mundo, escuchalo que son buenos, escuchalo, y escuchó y bueno. No seríamos nosotros. El jueves fuimos a verte a Ramos, grita Cintia Trigo. Es inexplicable la felicidad y la emoción que sentimos con mi marido al poder verte y oírte personalmente después de 15 años. Fue un momento hermoso, etcétera. Cintia y Martín. Aquí Vincent Moon dice, negro, mi nombre es Eusebio, sin embargo, dice, tengo 26 años, estudio literatura, y dice, me encantaría escucharte decir algo sobre dos cosas. Uno, la excursión a los indios Ranqueles, y dos, Serú Girán. Temas que están en dos bueno, días Serú diferentes. Bueno, Serú Girán fue donde los indios Ranqueles. Hay que leer ese libro, no sé nada de Serú Girán, pero sí de los de una excursión a los indios Ranqueles de Lucio Mancilla, donde Mancilla cuenta los entre los manjares más deliciosos que ha probado en todo el mundo, unos huevos de avestruz que le preparó su amigo el cacique Baigorrita. Mm. Así que léanse una excursión a los indios Ranqueles. Pero eso no es haber dicho nada. ¿No? Acá Mariana desde Montreal, nos agradece el programa allá en Canadá, pero la conexión por internet, más que huecos, tiene una especie de saltos, de hiatos de silencio, que no se producen durante la pausa publicitaria. No, pero eso es otros que hacemos. Forma radial que saltar. Hace poco que lo escucho, grita Esteban Batighelli. Soy un pibe de 16 años. Me recomendó escucharlos a ustedes, mi profesor de filosofía. Alejandro, ¿usted estudió o leyó sobre filosofía? ¿Qué filosofía? Y si sus pensamientos se basan en reflexiones filosóficas. A mí me interesa mucho la filosofía y creo que en sus palabras hay algo, por eso lo escucho. Muchas gracias, hay éxitos letras. Y suerte. Muchas gracias. Gustavo Matijas dice, los escucho desde el 86... No recuerdo que haya hecho referencia a José Saramago. ¿Ha leído su obra? Y sí, si es así, sí, pero sí, ¿qué opinión tiene? Hecho referencia, no mucha, convengamos, pero sí, hemos hecho. Dale. Micaela Manteña también dice que le encanta el programa, pero escucha el 50% por los problemas de streaming. Me perdí todos los remates, así que me tuve que imaginar otros distintos. Claro. Bueno, se imagina los finales de lo sí, que decimos. Es un... es la magia de la radio. Sí. Negro, vení para Santa Rosa, La Pampa, por favor, grita Octavia Liauro. Mientras que Marcelo Stiblack dice, ¿qué libro, Alejandro, me recomendás del milenario Japón y de la India? Desde ya, gracias. Espero tu respuesta. Pero, ¿qué quiere? Historia de Japón. Un libro japonés. Algo, un kimono. Sí. No sé. Hay una, si quiere ver, imagino que le interesará la cultura brahmánica o budista de la India y la budista o sintoísta o de budismo zen de Japón. Sí. Hay una enciclopedia que se llama Enciclopedia de la Cultura Oriental, que tiene eso que yo le dije, más la China, que es la mayoría del libro. Para encontrar India y Japón va a tener que matarse. Se llama así, Enciclopedia de la Cultura Oriental. Es azul. Y están ahí todos los las llamadas filosofías orientales, el budismo, el taoísmo, el confucianismo, con algunas religiones, si es que esta que he mencionado, no lo son ya. Uh-huh. Bien. ¿Y qué más? Ana Vázquez... dice, con respecto a los cancionistas de 1920 y 1930... ¿Cancionistas? Sí, se está coleccionando la discografía de todas ellas. Menciona a Mercedes Simone, concretamente. Sí, sí. Y tiene una confusión con un tango que canta Mercedes Simone, donde alude a un volantinero. Dice, no tengo muy en claro si es el mismo donde la letra se refiere también a un circo criollo. Sí, es este. Se llama Titiritero. Amén. Espera a ver si me sé, no me voy a acordar. Se lo voy a cantar, ahora pídaselo al sordo. Titiritero, me acuerdo la letra y se lo canto. Y termina, el tango termina, circo gaucho, circo viejo, te vas para no volver. Se llama Titiriteros el tango. Tiene tres repeticiones y no dos. Y lo canta Carlos Gardel también, es muy hermoso. Ah, mire usted, y aquí viene la parte más importante del mensaje. Ah, bueno. No sé, señor. Que dice como... Bueno, yo se la leo. Bueno, léamela. Como me pediste cuando estuviste en Junín hace algunos años, te sigo esperando recostada en el ligustro. ¿Cómo se llama la mina? No se lo leo. Ahora, escucha hace muchos años y, el programa, escucha tango de Mercedes Simone, se debe llamar sí, Delia o Nélida. Sí, es una... Salvo que sea antropóloga, es una mala noticia. Pablo Alí le dice, ¿sabés qué? ¿Qué? Las viejas dicen que cuando llueve, los bondis tienen que parar en todas las esquinas. Sí, señor. Sí, señor. Y esto se lo quería decir a usted, ingeniero. He visto que en la capital, ¿cómo le va, ingeniero? Estamos con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo estás? Vamos, Pumas. Y hay una disposición conforme a la cual, ingeniero, los ónibus tienen que parar en la esquina cuando llueve. Y sin embargo, bien que se hacen los vicensos, los mencionados transportistas. No, imagine el Metrobús, ¿cómo haría? Que tiene estaciones fijas. ¿Cómo hace? No puede parar. ¿O el tren? Bueno, el tren mucho menos. Bueno. Sino, ¿cómo le va a parar el tren? El Metrobús es un colectivo con berretín de tranvía. Sí, sí. Sí, es un híbrido. Sí, sí, es una mezcla de lo peor del colectivo, lo peor del tren y lo peor del subterráneo. Yo creo que al revés, es de lo mejor de cada una de esas cosas. ¿Sí? Sí. No del tren, pero del otro sí. Me parece. Pero no para en las esquinas. El subterráneo no tiene lo mejor, que es que va por abajo la tierra. Sí. Eso es lo mejor del subterráneo. No te molesta ni lo ves. Imagínese si el subterráneo fuera muy orondo por la calle Corriente. Menos mal, que no es así. Lo felicito, ingeniero. Eso es una gran medida. Bien, sigo si quiere. Debo sí, decirle, siga, siga. Luis Roldán dice que la versión de High and Dry de Radiohead del lunes se fue al cielo. Repitan hoy, por favor. Ah, el trío del, nuevo. Del lunes. Ah, sí. Sí. Han hablado también de esa versión. ¿Qué cosa? Muy... Un trío con un... donde también hay un sustituto, ¿no? Porque cada vez que hay un triángulo... Falta un vértice No, cuando hay un triángulo siempre hay una... situación amorosa de trampa. Y este es un triángulo en donde uno ha sido traicionado también. Uh-huh. Que es Moreira. Sí. En este momento se encuentra en Brasil y no sabe de esta conspiración de las autoridades. Últimos mensajes. Valeria Citá dice, estoy feliz porque rendí quiebras. Ajá. Hay que aprobar quiebras. Sí, sí, es una de las últimas materias. De la Universidad Nacional de Rosario, Derecho, está de vacaciones, libre, feliz... ahora escucho toda La Venganza entera y también me produce un efecto de felicidad la propaganda del Banco Provincia, me dan ganas de sacar un préstamo. Y a mí también me dan ganas de sacar un préstamo siempre. Me dan ganas de cantar, de bailar, hacer trencito, quiere todo lo que decimos aquí. Qué maravilla, dale. Guada Pacheco dice, mándenme un saludo, yo le mando un beso al más lindo de todos. No aclara. Sonamos. Y espero que vean este comentario. Vivo en Córdoba, pero soy de Jujuy. Muchos saludos, son unos grandes... Mensaje para Barton, de Pascual Pérez. A usted que le gusta comer betún, una vieja dijo,

Producciones Audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Fin espacio publicitario. La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también haremos el programa en vivo aquí, Corrientes 1283. La entrada es libre y gratuita. Hablaremos de huevos primigenios, de huevos primordiales, de huevos portadores, del germen generador de los mundos y de los seres. El huevo ha sido siempre un símbolo más muy universalmente empleado, así que contaremos huevos cósmicos, milagrosos, de distintas culturas. Según los poemas épicos del Kalevala, que tuvo origen en los pueblos nórdicos, se dice que una virgen llamada Luonnotar, diosa de las aguas, vivía en los mundos superiores, fuera del tiempo, y languidecía en soledad. En la creencia de algunos pueblos nórdicos existía únicamente un mar primordial. Un día, Luonnotar bajó del cielo y se arrojó entre la espuma de ese mar primigenio. El Ánade, que es el dios de los aires, que buscaba un lugar donde construir un nido, vio la rodilla de la diosa que sobresalía de la espuma y puso en ella 7 huevos, uno atrás del otro. Después el dios los incubó. La diosa sintió en la rodilla un fuerte calor, que es lo que siente uno cuando un dios le está empollando huevos en la rodilla. Entonces, sorprendida, se sobresaltó, imagínese. Sí. Con lo cual, los huevos se cayeron y se rompieron. De esos huevos y de los cascarones rotos surgieron los elementos cósmicos, entre ellos el Sol y la Tierra. A mí me parece muy creíble esta cosmogonía, mucho más que esas pavadas de Carl Sagan, del Big Bang y todo eso. Sí, no sé qué indicios encuentra usted entre esto que es la Tierra y esa rodilla. Sí, que me lo creí, que me pareció... Yo me lo creo así, ¿viste? ¿Qué, como o sea, es como una cosa de que piel. A mí me dicen algo y yo siento que lo creo. Así que, bueno. Aparte está claro, señor, la Tierra. Sí. ¿Qué usó Colón para demostrar que era redonda? Un huevo. Un huevo, listo, sí. Señor, ya está, no discuta bueno, más. No, pero ¿qué discuta, ya señor? Está. ¿Por qué le dijo el señor? No, pero... ¿Qué acaba de decir? Que el huevo de Colón, pero bueno, ¿qué tiene que ver? Viste, como cae solo. ¿Qué cae solo, señor? Pasemos a la India. Sí, por favor. Brahma, el creador, forma con Vishnu y Shiva la trinidad hindú. A veces se confunde a Brahma con Brahman, que es el único, el absoluto, el impronunciable, que da nacimiento al huevo de oro mencionado en el Manavadharma Castra, una obra celestial que se escribió, según dicen, hace 30 millones de años, pero cuya fecha de publicación se sitúa aproximadamente entre el 1200 y el 500 antes de nuestra era. Más tarde, allá por el 300, apareció el Mahabharata, aquel extenso poema de 220.000 versos, que es el más extenso poema épico y que proviene de los Vedas. Allí se ha escrito lo siguiente, atención. 220.000 versos, ¿eh? Sí, pero lo subrayé, ¿qué se piensa? Al principio había un mundo inferior privado de luz. Había un gran huevo, germen imperecedero de las criaturas. De este huevo de oro cósmico nació Brahma, el dios masculino, que tras haber quedado en el huevo un año celeste, de una prodigiosa duración de miles de millones de años, separó el huevo en 2 mitades. La parte superior del cascarón se convirtió en el cielo y la parte inferior en la tierra. Así de fácil. Entre las dos, la atmósfera. Esto es la más sencillez. Acerca del año del año de Brahma, el año celeste, dura más o menos esto. Las duraciones en el brahmanismo son muy intensas. Dice, imaginemos una montaña que tiene 100 millas de alto. Ya es inimaginable. Tiene 160 kilómetros de alto. La más alta de todas tiene 10 kilómetros, un poco más. Muy bien, esa enorme montaña es visitada una vez por año por un ave que la roza apenas con el ala. Eso una vez por año. Una vez por año. Y así, todos los años. El tiempo que tarda la montaña en desgastarse completamente por el rozar del ala de ese ave, que la visita, es más, creo que la visita cada 100 años, ese tiempo es lo que dura un día en la vida de Brahma. Así que calcule lo que no durará un año celeste. O sea, dura mucho. Entre los chinos, el cosmos era un huevo gigantesco. En el interior de este huevo, ¿cuál? Este, el cielo se situaba arriba y abajo las aguas primordiales, sobre las cuales, según se dice, flota una yema que es la Tierra. Ah, mira vos, éramos una yema. Bueno, en la Polinesia, creían que el caos había dado nacimiento a un huevo que daba vueltas en las tinieblas eternas. Este huevo contenía a un dios creador que varía según los mitos, ¿no? Uno de los más conocidos es Tangaroa, un dios ave. Tras un tiempo indeterminado y habiéndose hecho grande, Tangaroa se encontró demasiado apretado adentro del huevo y rompió el cascarón en pedazos y lanzó luego llamadas a la inmensidad y no obtuvo respuesta. Al verse solo en la oscuridad total, levantó uno de los fragmentos del huevo y con él hizo el cielo. Después se encerró en un nuevo cascarón, que no sé dónde lo habrá sacado, y permaneció en meditación. Dice, voy a meditar un poco. Después de miles y miles de años, Tangaroa se liberó también de este segundo cascarón y con las diversas partes de su cuerpo, el cuerpo de Tangaroa, creó la tierra y con todos sus detalles. Se sacudió, por ejemplo, las plumas que eran rojas y amarillas, y se convirtieron en bosques, zarzales y malezas. Uno de los peores mitos que he visto en mi vida. No pega ni con cola. En muchos sitios, además de considerarse al huevo como símbolo de la creación, se lo adoraba en diversos ritos. El mito del huevo cósmico se perpetuó en las tradiciones, conservando particularmente unidas las ideas de creación, de renacimiento y de regeneración, atención. En las costumbres agrícolas también se ve la persistencia del mito. En los países nórdicos, los campesinos llevaban un huevo entre las ropas durante todo el tiempo de la siembra. ¿Uno? Sí, veías un campesino y dice, ¿qué tenés ahí entre las ropas? Y decía, ya lo ves. También se colocaban huevos en los campos labrados, previamente bendecidos, dice aquí, no sé si se refiere a los campos o a los huevos. Claro. O ambas cosas. Sí, ya que con una mano te bendecían el campo y con la otra te bendecían los huevos. En la India, las mujeres que tenían dificultades para tener hijos también llevaban huevos encima, en la creencia de que de esa forma podrían conseguirlos. Y te va a faltar algo. Los huevos. Hay otras extrañas creencias difundidas al respecto. Plinio el Viejo, de quien conviene desconfiar, cuenta una curiosa superstición de los galos. Durante el periodo más caluroso, gran número de serpientes se reunían en un lugar secreto. Entrelazadas, enmarañadas, producían un huevo que sostenían en el aire emitiendo silbidos. ¿Cuál es la mejor manera de que una serpiente sostenga un huevo en el aire? Chiflando para arriba. Claro, sí. Y sostenían el huevo. Bueno, ¿qué? Ese era el mejor momento para robar el huevo. Y claro, está ahí. Pero está en el aire, vos venías, agarrabas el huevo y te lo llevabas. Un huevo levitando, así. Así es. Y rajabas al galope, naturalmente, para evitar la furia de las serpientes. Bueno, este huevo volvía invulnerable a su poseedor masculino y en caso de que lo poseyera una dama, provocaba fuertes deseos amorosos y además bienestar durante el parto. Lo peor es que produjera deseos amorosos durante el parto. Allá por 1680 aparecieron unos huevos milagrosos. Dicen que el 4 de noviembre de ese año, con motivo del paso de un cometa, muchos habitantes de Europa temieron la llegada del fin del mundo. Esto no sucedió. Sin embargo, en medio del estupor general, se supo que bajo el efecto del cometa, una gallina romana puso huevos en los que estaba dibujada la imagen del cometa y algunos símbolos cósmicos. No, pero eso es... Acabo de convertirme. No, espere un poquito. Acabo de convertirme. Yo hasta ahora no creía, pero ahora... Eso es superstición. Si usted mira... No es superstición. Lo vieron, acá está escrito, señor. Señor, usted... Vieron el huevo, estaba dibujado un cometa y unos signos cósmicos. Andás a ver qué diría. Usted haga el ejercicio de mirar fijamente un huevo. Sí. Ajá, ya está. Bueno, espere. Y visualice, antes usted visualice un cometa, mira el huevo, y va a ver el cometa en el huevo, va a ver lo que quiera en el huevo. Es tan fácil de visualizar un cometa, que uno mira... Sí, usted imagina un cometa, mira después un huevo y ve el cometa en el huevo. No, eso son las cosas de las revistas, que está dibujado el cometa, y vos mirás el cometa y después el huevo, el cometa, el huevo, el cometa, el huevo... Señor, mire... Eso se llama fijación en la retina. Pero no, yo ahora le menciono, no digamos un cometa, le menciono un colectivo. Visualice un colectivo. Más peor. Si hay dibujado un colectivo en una gallina, me convierto al budismo. Bueno, piense usted en un colectivo. ¿Lo ve? Sí, sí. Bueno. Ahora mire este huevo. ¿Lo ve? Sí, sí, sí. ¿El colectivo lo ve en el huevo? No. No. Bueno, el Papa Inocencio XI y la Reina Cristina de Suecia, que andaba entonces por el Vaticano, certificaron el milagro. A ver, dice, ¿dónde están los huevos? ¿Y miren, cómo los me convertí de nuevo. Y reverenciaron aquellos huevos, que hasta que se rompieron, fueron la atracción de miles de fieles. Mirá vos. Creían que el milagro de los huevos había sido la demostración del poder de Dios sobre los demonios del Apocalipsis, que es precisamente aquello que creo hoy. Después también aparecieron otros, muchos huevos, pero nadie les hizo caso. Claro, eran huevos menores. Claro, la gente dice, ¿qué me importa, no? bueno, hemos ido al discotecario, le hemos contado este asunto de los huevos. Me imagino que le interesó a él. Él dijo que... En el pueblo de él había un huevo luminoso. Pero un huevo... Y una gallina puso un huevo luminoso. No, que él lo vio. Lo vio a la noche. Dice, se conoce que anduvo picoteando pilas. Sería una lucierna. O por ahí se comió bichos de luz, dijo él también. Porque es muy cientista, él no es supersticioso el discotecario. No, solamente. Estúpido. Dice, habrá comido bichos de luz, puso el huevo... Y el huevo era... Y yo le dije, ¿y cómo era luminoso siempre? Claro, no se apagaba. Y me dijo, en las grandes cantidades, se habrá comido grandes cantidades de bichos de luz, las grandes cantidades significan que habiendo un 50% de posibilidades, las posibilidades se acercan a la realidad. Así que habrá comido 10.000 bichos de luz, 5.000 de los cuales estaban siempre encendidos y 5.000 siempre apagados. Vos no te dabas cuenta. Claro, tenés siempre luz. Luz. Es permanente. Ay, qué risa. Ahora, me parece que no entran 10.000 bichos de luz. No, es un decir. Es más, no hay 10.000 bichos de luz para en la actualidad. Más fácil, ¿no? Para no hay más bichos de luz, también es extinción. Después se los comió todo aquella gallina. Bueno, eso me dijo el tipo y después yo le pedí un tango que tuviera algo que ver con huevos. ¿Con huevo? ¿Hay tango de huevo? Él me dio un tango que se llama Pucherito de Gallina. Bueno, sí. Evidentemente, si hay algo previa que tiene que ver con un huevo, es la gallina y viceversa. Sí, no así el puchero. No así el puchero. No, de manera que escucharemos por Edmundo Rivero este tanguito que se llama Pucherito de Gallina. Adelante. Con 20 abriles me vine para el centro, mi debut fue en Corrientes y Maipú, del brazo de hombres jugados y convento, allí quise quemar mi juventud, allí aprendí lo que es ser un calavera, me enseñaron que nunca hay que fallar, me hice una vida mitonga y sensiblera, y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaret, tropezón, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con viejo vino Carlos. Cabaret, me dejó un amor en cada esquina, uno se espera en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el convoy. Canté en el viejo varieté del Parque Gol y en los dancing del Bajo Leandro Alén, donde llegaban chicas mal de casas bien, con esas otras chicas bien de casas mal. Con 20 abriles me vine para el centro, mi debut fue en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret, tropezón, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con viejo vino Carlos. Cabaret, me dejó un amor en cada esquina, uno se espera en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el colgo. Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, Pucherito de Gallina. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 1:02, temperatura en Buenos Aires 23 grados 4 décimas, humedad 55%. Se espera que casi 2 millones de turistas visiten distintos puntos del país durante el fin de semana largo que se acaba de iniciar. En las últimas horas de ayer estaban congestionadas las principales salidas de la ciudad de Buenos Aires, mientras en la autovía 2 se movilizaban 2.500 automotores por hora hacia la costa bonaerense. Además, está vigente una restricción para la circulación de camiones con más de 3.500 kilos de carga en las principales rutas del país y en los accesos a la capital federal. Standard & Poor's amenaza con bajar la nota de los grandes bancos de la zona euro. Entre las entidades que se verían perjudicadas se encuentran el Deutsche Bank de Alemania y los franceses Société Générale y BNP Paribas. Esta advertencia se produce al mismo tiempo que la agencia puso bajo revisión con implicaciones negativas la máxima calificación de triple A que le otorga a la deuda a largo plazo de la Unión Europea. Deportes. La información con Fabián Codevila. Hablamos de fútbol internacional, hablamos del Real Madrid. Higuaín se anotó en la victoria del equipo merengue que sigue con su racha triunfal. El Pipita y Callejón en dos oportunidades le dieron el triunfo al equipo de Mourinho sobre los holandeses del Ajax por 3-0. El merengue terminó como líder en el grupo de la Champions y sumó 15 triunfos al hilo. Di María ocupó un lugar en el banco de los suplentes. El tiempo. El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 23 grados 4 décimas, humedad 55%. Argentina está informada. por la radio pública. El sábado 10 estás invitado a una nueva fiesta de la democracia. Desde las 10, ceremonia de asunción presidencial, con todos los protagonistas, las opiniones y el discurso. Hasta las 18, móviles, enviados especiales y destacados periodistas para la cobertura que solo Nacional puede darte. Ceremonia de asunción presidencial, programa especial. Sábado, desde las 10, por la radio pública. Tu identidad está en el dial. Llegamos donde nadie más llegará. Es mucho más. Es Radio Nacional. Tu dial, tu identidad es mucho más. Es Nacional. Escribinos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar. Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. Les recordamos que mañana también estaremos aquí haciendo el programa en vivo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Se ruega bañarse antes de tirarse a la pileta. Uh-huh. Nuestra habitual sección dedicada a la pileta. A la pileta, a las costumbres de la pileta y a las reglamentaciones. Y sí, hay muchas. Porque ahora viene el verano, sí, claro. Pues, sí, sí. Y uno va a las piletas públicas y quiero denunciarlo. Se puede agarrar cualquier podredumbre, se puede no, agarrar. No, no se puede agarrar. Sí, señor, ahí. Porque se bañan tipos que andás a ver qué tienen. Después vas, te bañás vos y cuando llegas a tu casa te morís retorciéndote como no, un escuerzo. No, señor. Sí, señor. Por eso hay que bañarse bien. Antes de entrar a la pileta te hacen bañar de prepo, mismo con acaroina y todo. Ahora no, tanto no. ¿Cómo tanto ahora, no? Sí, señor. Con una buenas ducha, tardes. Una ducha. Yo soy una de ducha, la municipalidad. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí. Yo ya aprobé la revisación médica. Sí, ¿qué le revisaron, señor? Buenas tardes. Porque yo quiero ir también y me da no sé qué. ¿Qué le da? Y no sé. Ah. Mire, lo de siempre le revisan. ¿Ah, sí? Sí. Acá. Oh, mire usted. Esto. ¿Y ese cometa? Es un hongo. Señor, si tiene un hongo no puede entrar. No, se parece un hongo, no es un hongo. Y ¿qué si, le importa a usted? Bueno, ¿qué es? No, ¿cómo ¿quién que es la señora? ¿Viene con usted? No, sí. No, es el médico. Ah. Entonces, doctor, lo voy a revisar y usted tiene un hongo. No, esto no es un hongo. Los voy contando uno por uno y los veo. Sí, sí, sí. Además, no lo podemos aceptar, señor. ¿Por qué no me puede aceptar? Sí, porque no, porque a la menor duda... Nosotros rechazamos. Aquí, en esta pileta, antes éramos muy liberales. Venía gente que se tiraba con zapato y todo. No, no, bueno. Andás a ver qué es lo que pisaba. Y, pero, ¿cómo va a tirarse claro con la suela? Se tiraba dentro de la pileta y se limpiaba la suela de los zapatos adentro. No, bueno. Un asco era esta pileta. Y ahora es una pileta orgullo de la zona. Pero, ¿qué orgullo de la zona? Si no hay nadie, en principio. Somos muy estrictos, señor. No, ahora, antiguamente, primero era una pileta muy calientita. Sí. Tenía el agua demasiado caliente porque le hicimos un sistema que era para usar en invierno. Para temperarla. Pero claro, pero andaba solo en verano. Ah. Y entonces te quedaba el agua medio onda a caldo. Sí. Salía la gente toda pucherada. Claro, sí. Como chorizo puchero salían todos. Sí, todo así, y flácido. Incluso había gente... que se traía las salchichas. Señor, por favor. La metía en la pileta y hacía pancho. La sacaba y hacía pancho. Eso es un asco, ¿no es cierto? Pero no, claro, bueno, que es un asco. Tuvimos que suspender la climatización. Claro. Porque ya la gente lo toma como una gracia, ¿vio? Porque lo ve el agua caliente y dice, bueno, traigamos algo, un puchero. Y así era, realmente era. Usted veía comida flotando por toda la pileta. Bueno, no, pero eso sí es más una barbaridad. La gente venía a hacer pin y todo lo que le sobraba después lo tiraba dentro de la pileta. Sí. Juntaba todo en unas bolsas de plástico y la tiraba para dentro de la pileta. Ahora, La gente es bruta. No, la gente es bruta, no. La sí, gente señor. Bien. Usted instala una cultura del lugar, si está todo sucio, roto, roñoso. No. Sí. La gente en general rompe si ve las cosas rotas. El trampolín se lo afanaron, señor. ¿Cómo se van a afanar un trampolín? No sé cómo habrán hecho, pero se lo afanaron. ¿Para qué quiere un trampolín? Podía subir la escalera y no había más nada. ¿Para qué quiere alguien un trampolín en la casa? Para la casa. Claro. ¿Para qué va a querer un trampolín? Bueno, no sé. ¿Y el que te vende el trampolín, para qué lo quiere? Para vendértelo. Bueno, sí, pero ir a una pileta a sacar ahora un trampolín. Ahora pusimos un trampolín nuevo, pero lo marcamos, lo escribimos. Sí. Club Atlético Villa Ballester. Sí, ahora dígame, ¿ese trampolín es seguro? Yo no lo veo muy... Un trampolín nunca es seguro. Bueno, pero... Justamente, si usted se va a tirar por el trampolín, si fuera seguro... Usted estaría tratando de tirarse y no podría. ¿Qué quiere, un trampolín con cerramiento? No, pero no lo quiero con cerramiento, señor. Claro, pero usted pretende otra cosa. Digo, parece resbaloso. Tiene sí, que tener señor. Una superficie áspera, no le digo una lija. Ajá. Pero algo así, rugoso... Que uno afirme los pies porque... No, yo vengo de hacer saltos ornamentales en otros natatorios. Al contrario, si usted te queda clavado con los pies, es lo peor que le puede pasar. No, pero peor que resbale. Usted tiene que llegar a la punta. Esto es contra los miedosos. Porque hay mucha gente que se sube y no se quiere tirar. Entonces, al resbalar, cae. Y porque si no, el tipo que no decide tirarse... Sí. Claro, y todos los que estamos atrás... Claro. Sí. Decíamos... Y el tipo, ay, pero me da no sé qué, quiero volver. Y tenían que volver todos, no. Ahora en el club dice, el que se subió, se tiró. Y si no, lo reempuja el de atrás. Pero que no. Sí, señor. Hemos enjabonado a veces el trampolín. No se puede eso. Además dejan subir demasiada gente junta. Y si caen todos esos... Se vino el trampolín un día. Y bueno. Se cayó la escalera así. No les importó, si total igual se iban a tirar. No, pero se le cae el trampolín encima, lo puede matar. Ah, bueno, usted siempre busca la cosa desagradable. Además, dígame, ¿por qué no llena la pileta hasta el borde que uno después no puede salir de lo baja que está? Ah, ¿no? Está un poco... Y estamos ahorrando agua. Sí, pero porque demasiado. Porque el agua es... Vinieron los de Greenpeace. Sí. Y nos dijeron, a ver si ahorran un poco de agua que el día de mañana... Y se fueron. Nunca completan la frase, ¿no? Pero si esto es una pileta, tiene y bueno, que la llenamos hasta la mitad. Es cierto, después usted no puede salir. Hay que estar saltando. Sí, uno los... Y algunos que no llegan empiezan hasta el borde, a hacer ¿cómo? Montañas humanas para saltar. Otro problema que hemos tenido es con los guardavidas, ¿no es cierto, doctor? Sí, se nos va muy rápido los guardavidas. Sí. ¿No le... ¿Que hay mucha rotación? ¿Cómo rotación? No, está del quieto. Personal de guardavidas. No, ¿cómo van a estar rotando? Y sí, si no le duran es porque se van las condiciones. Bueno, muchos se ahogan, esa es la verdad. Porque veo cómo es el guardavida. ¿Cómo él es? Cree que es guardavida y entonces se mete muy adentro. ¿Y pero cómo muy adentro en una piscina? Sí, hasta el medio, ponele. Bueno, sí. Bien, en lo hondo se mete. Y bueno, ahí. ¿Ahí qué? Sí, son audaces. No, pero qué audaces, señor. Son audaces, señor. Se está... Y justamente el que más peligra es el que más confianza se tiene. Claro, porque sí. Vienen y para hacer pinta delante de las minas, se meten ahí en los 2.5 metros. Pero bueno, que subir por ahí, socorro, socorro, socorro. Claro, ¿qué no va a sacar si son ellos los guardavidas? Sí. Pero tiene que estar preparado para y está eso. Preparado para todo, pero no para ahogarse él. Ahí es donde se da cuenta el tipo. Sí, una desgracia. Ahora, en una piscina en general no hay eventos así de accidentes. En esta sí. Accidentes de tránsito no hay, pero... Gente que se ahoga en una piscina. Ah, no, ¿y dónde se va a ahogar, señor? En el mar puede ser, pero... Ah, pero, no, pero el mar no está acá en Villa Ballester. Bueno, pero por supuesto, ya sé que no está en Villa Ballester. Pero ¿cuánta gente tuvo que sacar de la pileta así? Mucha gente, por distintos motivos. Algunos porque se ahogaban, otros porque se abusaban. Bueno, pero... Otros porque estaban mamados. Sí. ¿Sabe lo que es un mamado en una piscina? Eso sí es porque peligroso. Hay un bolichito ahí... Ajá. Que vende... El barcito, vio, que sí, está que muy de moda. En el mismo natatorio. Mucho licorillo. Sí, sí. Y viene y se tiran adentro y empieza primero a salpicar. Después se meten abajo el agua y te aparecen entre las piernas. Todos mamados. Claro, sí. Y queda feo. Pero sí, queda feo y es peligroso porque puede... Peligroso para ellos. Y sí. Que nos importa, no sé. ¿Cómo que nos importa? Son... son seres humanos que van a la pileta. Se complica en el bar, que por eso estamos pensando si tenerlo o no, porque la gente no lleva plata a la pileta. Entonces dice, después te pago. Claro. Y el bar ha dado pérdidas en todos los veranos. Estamos viendo de qué manera cobrarla. Se puede, claro, porque no van a llevar plata en el calzoncillo. Y pero no tiene un sistema de... No. De prepago. No, le habíamos dado tarjeta de crédito, pero tampoco la gente la lleva a la pileta. Pero una tarjeta magnética quizás que le va a... Magnética, y se moja y no anda más. ¿No funcionan tampoco? No, la tarjeta magnética, usted la moja y se magnetiza toda la pileta. ¿Cómo se va a magnetizar el agua? Sí, se empieza a caer fierro adentro de la pileta. No, señor, eso no puede ser. Sí, el agua es también es magnética. Ahora, dígame, ¿se puede ingresar al natatorio con la propia reposera, la sombrilla? Uno, ¿qué no, puede señor, yo? Tiene que alquilarlas acá. ¿Ve ahí donde dice si alquilan reposeras? ¿Dónde? Ahí. ¿Ahí? Sí. Ahí se alquilan, son 200 pesos por día. ¿Pero cómo va a ser 200 pesos una reposera? Una flor de reposera, son cuatro posiciones. ¿Pero qué cuatro posiciones? Bueno, deme una y cóbreme 50 pesos por una posición. ¿Qué cobra? No, ¿por posición? La única que tenemos es esta, que la única posición que tiene es cerrada. Esa vale 50. Esa no se cuenta, será la posición cerrada, está, no es una posición. Sí, está trabada, señor. Pero 200 pesos, ¿cuánto? Y las sombrillas son 250. Pero es carísimo. Carpas, le alquilamos también. ¿Carpas? Sí, sí, pero no acá, ¿eh? Ah, bueno, ¿y entonces para dónde la carpa? ¿Tiene un camping? No. Ah, alquila la carpa y usted se la lleva. La pone donde quiere, en su casa, por ejemplo. No, yo quiero venir a la pileta, pero no hay sombra acá. No hay nada, cero sombra. Era sí. Un estacionamiento antes. Claro, y es muy lejos el vestuario. El vestuario son dos cuadras. Y sí, señores. Dos cuadras en una plataforma de cemento. Todo es bravísimo. Es bravísimo. Parece el estacionamiento del Jumbo, algo así. Sí, eso era. Ah, era eso. Sí. A ver, había un Jumbo acá. Y hubo un radiocine. ¿Ah, sí? Un radiocine, un no, autocine. Autocine. Ah, y una pantalla. Un autocine. Y una cancha nosotros de fútbol. Nosotros lo estuvimos explotando un tiempo, pero de día lo explotábamos nosotros. De día, pero no se ve en las películas. Es decir, usted lo dijo. ¿Por qué no lo? Ah. Si lo hubiéramos conocido antes. Claro, eso, nos cerramos. Cerramos la puerta, no venía nadie. Por ahí viene un auto, mirá, che, no se ve. Os preguntaban, ¿cuándo empieza la película? Y ya está por terminar. No entendíamos, porque la gente... Ahora, mira, era eso. Ahora, dígame, ¿no se le ocurrió parquizar esta zona? Porque todo pavimento para llegar desde el vestuario hasta acá, dos cuadras. El árbol no prende. No hay dónde clavar la sombrilla. Probamos poner árboles, pero se cae. No, bueno, pero no, no tiene la que sombrilla romper. Viene con un pedazo de cemento de 100 kilos. Sí. Que se lo damos también a ustedes allá donde se alquila. Está incluido, ¿eh? Está no, incluido. Pero ¿y cómo lo traslado desde donde se alquila? Lo agarra y lo traslada. Señor. Pero señor, son 100 kilos, yo no puedo todo cargar. Bueno, es que lo haces más liviano, te agarra el viento y te lo lleva. Después tenés que pagar la sombrilla. No, pero ¿qué pasa? O peor todavía, te ensartás como pasó acá. Es mortal. Oh. ¿Alguien se ensartó una sombrilla? Sí, alguien se ensartó una sombrilla. Qué día, ¿Y qué? ¿Por el viento se voló? Claro, sopla el viento, salta la sombrilla y vio que tiene una punta. Sí, la sombrilla está fabricada para clavar en la arena. Sí. Acá no tenemos, lamentablemente. Pero sí, no sé si lamentablemente. Pero sí, la sombrilla tiene punta. Uh-huh. A un muchacho, ¿te acordás aquel muchacho? Sí, que vino la familia con el tipo con la sombrilla y nosotros le colamos igual. El tipo se estaba desperezando así. ¡Oh! Hizo con el mismo grito. Gritó porque se le ensartó la sombrilla. Y lo peor es que se lo llevó volando. Ah, ensartado y todo. Soplaba claro, se mucho. Se ensartó bien fuerte y después llegué volando y la gente, la familia pobre. Una, la angustia de verlo ensartado. Y sí, tremendo. Y además se iban poniendo abajo. Para y después que se lo llevaba el viento para arriba. Y todos le tirábamos piedras. ¿Cómo le va a tirar piedras, señor? Y a ver si lo bajaban. Sí. Mismo la familia se iba corriendo porque le daba la sombra. Claro. Iban tratando de embocarle. Señor, pero ¿qué gente va a ese natatorio? Esa es una calidad de gente. ¿Qué tiene que ver? ¿Una sombrilla te ensarta a vos o al marajá de Capurtala? Sí, pero esos familiares están desaparecidos. Bueno, uno en ese momento no está preparado. Pero no está nada preparado. Para ver un familiar ensartado por una sombrilla a 8 metros de altura. Pero por supuesto que nadie está... Que el tipo no gritaba. ¿Pero cómo va a gritar? Estaría pobre ya. Y bueno, qué sé yo. Da igual, se perdió, no lo vimos más. No lo vimos. ¿No cayó? No, porque lo agarró una ráfaga y ya se lo llevó para el lado del río, no lo vimos más. ¿En serio? Qué qué horror, la verdad. ¿Cómo siguieron con el natatorio después de eso? Sí, eso no pasó en el natatorio. Es difícil. Eso pasó en los bordes. Bueno, en los bordes, sí. En el natatorio la gente seguía tranquilamente nadando y no... Nada. Dígame, ¿usted pone, divide la piscina con las boyas? ¿Para qué? ¿Cómo? Para organizar el tránsito de la gente que nada, los que nadan a una velocidad, a otra. ¿Qué se cree que es la autopista 25 de mayo? Y sí, señor, se hace así. No, hay semáforo. ¿Cómo va a haber semáforo? No, lo que hay es para niños. Tenemos otra piscina para niños. Ah, pero de... en otro lugar. ¿Cómo en otro lugar? Sí, sí, sí. En Tortuguita. ¿Solo para niños? Solo para niños. Ahí los socios que quieren llevar a los niños los llevan a Tortuguita y después vienen... Y ellos tranquilos. No, pero discúlpeme. Tortuguita los cuidamos y todos no lo dejamos meter. Pero ¿cómo no lo dejan meter si los chicos van? Mire, si le pasa algo a un chico después que es un compromiso. Pero van a disfrutar del agua, es una pileta para chicos. No, no lo dejamos meter, lo dejamos que miren, pero meterse no. ¿Lloran? ¡Oh! ¿Y cómo no van a llorar? De vez en cuando los salpicamos así. Sí, Vienen maestras jardineras, vienen y los salpican. No, mire, igual yo a este natatorio voy a traer a mis chicos y mi sobrino. Ah, ¿sí? Y bueno, me hago responsable yo. Bueno, tiene que firmar acá. ¿Por qué firmar? Esto es un documento. Esto no, yo no puedo firmar esto. Seguro. Y tiene que dejar la escritura de su casa. ¿Para qué la escritura? Y por si se muere, señor. ¿Pero qué tiene que ver? No sabemos para qué, pero nuestros abogados nos piden eso. Yo, la ley. Sí, no, ¿qué ley? La ley de ellos. No, espere, ¿qué 30? Sí, porque usted nos está haciendo perder tiempo y mire, estamos dando el carnet de pileta. Usted me está haciendo perder tiempo. Mire la cola que hay, mire. Está bien, sí, veo que hay mucha gente, pero... Sí, la gente está apurada, ¿no es cierto? Mire. ¿Qué? Bueno, esperen un poquitito, para un poquito. Yo vine temprano, así que esperen también. No, bueno, está bien. Estoy, me hicieron duchar, estoy empapado, con sí, la zunga puesta. Sí, señor, se tiene que secar. Y no tuve ni la revisación, no me selló el carnet. Y no, porque tenés el hongo ese. No es un hongo, es una mancha de nacimiento. Usted reprobó, señor, la revisación. ¿Cómo voy a reprobar si...? Igual tiene que pagarle la cuota lo mismo. Sí, sí, señor. Porque ya se hizo socio, ya está. Puede usar, si quiere, el metegol. No, yo no quiero el metegol. Le faltan las pelotitas, le aclaro. Porque se las robaron. Ay, gente. ¿Sabe qué conviene? Se compra un alfajor... Sí. Y agarra el envoltorio... Y le hace una pelotita. Pero no, es muy liviano, eso y se traba con los jugadores. Entonces usa el alfajor que total es de marzo. Bueno, no, señor, escúcheme, esto es... Muy pretencioso usted. No, es que este lugar, la verdad, no sé cómo está abierto, se lo tiene que clausurar, discúlpeme que le digo. Ahora, Botón. No, ¿qué? Todo porque no te dimos en la revisación. Si vos sos el médico, vos sos el médico. Sí. Hongo, el doctor Hongo. Sí, así se llama. Tranquilízate un poquito. Sí le dicen, sí. Escúcheme, yo a ustedes los veo que entran, salen de la piscina, no exhiben. Porque somos inspectores. Claro, vamos a ver si está calentita. Nosotros somos como los dueños, así. Discúlpeme, ¿qué comodidades hay en los vestuarios? Voy a volver ahora para allá, a las dos cuadras. ¿Hay lockers para dejar las pertenencias de uno? Hay un loco que te guarda. Loco, sí. ¿Locker? Que te la mira. No, ¿cómo que te la mira? Y hay uno que dice... Por 20 pesos se la miro. Pero... Pero esto es todo un robo, 20 pesos por... ¡Un robo! Tipo, es claro, ¿a usted le conviene o no le conviene? Si no vale 20 pesos, me voy a hacer a usted. No, pero ¿qué es? ¿Qué? ¿Me está amenazando? No, lo estoy amenazando, le estoy ofreciendo un servicio. No es ningún servicio que me la mire por 20 pesos. Que la mire para que nadie... ¿No es cierto? ¿Usted no va a la playa? Le dice, señorita, ¿me la mira? No, pero discúlpeme. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si usted no me la mira, corro riesgo de que me corre robe. El riesgo, sí, bueno. Y bueno. Vaya a cualquier lado, deposite 20 millones de pesos arriba de un banco y váyase. ¿Pero qué tiene que ver si eso? Lo panan, señor. Pero no dejo 20 millones y esto es una pileta. Sí. Y yo le digo, eso quiere decir... ¿Qué trae usted en el bolso, digamos? Y traigo el shampoo. ¿Champú? ¿Pero qué se cree? ¿Que se va a bañar la pileta? Pero no, señor. No se puede, señor. Después queda todo el agua con espuma, parecemos todo Graciela Borges. Señor, cuando salgo de la piscina me doy una ducha. Entonces traje el champú, Ahí tenemos todo, ¿eh? Ah, te podemos dar, te probemos el champú. El jabón, la toalla, las ojotas. ¿Qué más querés? Bueno, no, digo. Esas son las cosas que ¿qué más trae? ¿Trae, por ejemplo, la llave de su casa? ¿Y cómo no voy a traer la llave de mi casa, bueno, por supuesto? Ah, bueno, pero usted es un audaz. Acá, ¿te acuerdas lo que le pasó? Que el muchacho que traía siempre la llave de la casa y la dejaba dentro del bolso. ¿Y sí? ¿Qué va a hacer? Y el loco le dice, ¿te la miro? No, deja. No. Bueno. Y no es que le robaron la llave, mire lo que hicieron. Le sacaron una copia mientras él estaba nadando. Justamente acá hay un cerrajero, al lado del kiosquito. Hay un cerrajero que hace copias en el acto. Sí. Así que vos vale, llevá la copia y devolvé la llave. El tipo, muchacho, agarró la llave y se fue para casa. A la noche, él estaba durmiendo, ¿no es cierto? Sí. Ah, qué sé yo. Durmiendo. Sí, un estado de... Y la misma persona que le hizo copia de la llave entró a la casa. Y le robó todo, le robó. ¿Lo desvalijó? No, le robó todo. ¿Y él cómo supo que era esa persona? ¿Lo descubrió? Y... No supo nunca quién era. Ah, pero usted sí sabe, entonces. No lo sé, qué sé yo. ¿Cómo lo voy a saber? Sí, me lo está diciendo. No lo sabemos, eso le dije yo. Suponemos. Al otro día viene y quería ser responsable al club este tipo. Sí. Y por viene supuesto. En pijama viene. Digo, ¿qué hacen en pijama? Acá dice, me robaron todo. Ah, le digo, claro, qué lindo. Y dice, qué lindo. ¿Te ahorraste 20 pesos? Ahí claro. Tenés. Ah, ¿no ve que es una amenaza? No, le a mí me robaron la llave acá. ¿Cómo sabés? Le dije yo. Claro. Ahí está. Y así quedó. No, ¿cómo y así quedó? ¿Usted no tiene cámaras de seguridad instaladas? Tenemos. Pero es un director muy creativo. Es que le dicen aquí Buñuel, le decimos. Ah. Porque en vez de enfocar, como los del fútbol, ¿vio? Sí, ponen la luna en llena. En vez de enfocar lo que pasa, por ahí te toma la luna. Entonces a vos te están choreando y el tipo con la luna, una flor, un tipo que se cayó. Bueno, veo que no es un lugar seguro y... No, aseguro, ya lo sabes. Bueno, veo además que ustedes... Me parece que están entongados con esta gente. Discúlpeme que se lo diga así en criollo. Si vas a denunciar, no. Te vas a lavar la boca. No, andá a lavarte la boca. No, no me voy a lavar nada. Sí. No me voy a lavar nada. Lo que le estoy diciendo, que si este natatorio se llenara con 500 personas, ¿usted se la va a mirar a las 500 personas? No, es un loco el que te la mira, no nosotros. Bueno. A mí qué me importa. El loco que la mira. Sí. Miranda le dice. Bueno, Miranda. Está en el vestuario el tipo. Miranda, ¿cómo hace para mirársela todo al mismo tiempo? Ah, es visco, ¿eh? Bueno. Realmente no me parece confiable, discúlpeme. Parece confiable. ¿Por qué no lo soluciona, como le digo yo, con un locker con llave? Esa llave porque chiquita que uno no es se la lleva. La política de esta pila. Listo, ya está. Ahora, muy bien. Otro asunto indispensable. Separación de sexos. ¿Cómo? ¿Yo voy a venir con mi novia? ¿Quiero nadar? No, pero, ¿ves esta raya? ¿Esta? No, esta. Ah, sí. Esta raya separa el sector femenino del masculino. No, señor, pero de un ¿cómo lado, puede ser? Las mujeres, los otros los hombres. Porque si no ocurren unas degeneraciones acá, señor. Que qué sé yo, que siempre hay lío. ¿Pero cómo va a haber lío? Uno sí, viene... Sí, que ese me anda mirando, el otro que... Quiere que le pase bronceador. Y sí. Acá no permite, salvo nosotros, que podemos estar en cualquier lado porque y hacer lo que se nos dé la gana, porque para eso somos los dueños. No, pero señor... Usted trae a su novia y le pone un número. ¿Cómo le voy a poner después un número? Después la va a retirar. Pero eso es una... Mire que va a volver Mengolini, ¿eh? No, ella es la que... Julia Mengolini es la que atiende. ¿Cómo le va a poner un número y a retirar como si fuera un objeto? Como si fuera un desfile de modelo. Ahí no te molesta. Ahí no te molesta que le pongan un señor, número. Señor, ¿qué sabe si no cuidamos? Hablame tranquilo. Primero no me levante la voz. Para identificar a su novia, porque está más o menos lejos. La pileta es grande. Sí, claro, veo. ¿Se puede subir el short que estoy podrido y verle el hongo? Bueno, sí, señor, pero no me revisó todavía. Pero entonces, ya le dije que no va a pasar. Para no confundir a tu novia, vos le ponés el número, bien grandote, ponele el 7. Sí. Lo mirás de enfrente. Pero que iba a andar con el 7 por todas partes, sí, paseándose. Señor. Y cada una con su. Y por ahí hay una conversación. Y se viene con mi novia. ¿Cuál es? Y dice, aquella que tiene. Sí, ya la veo. Dice. No, mire. Bueno, cuando llegue el momento, usted va. Dice, por favor, llámeme a la número 7. No, pero que llámeme. Yo vengo a pasar un momento lindo con mi novia. ¿Qué tiene que ver? Estamos. Es una relación que recién empieza. Pero ella pasó la revisación y vos no. ¿Qué vas a hacer? Bueno. ¿No la vas a dejar entrar porque vos no tenés ese hongo? Pero, discúlpeme, esta misma marca la tiene ella porque nos hicimos un juramento de amor. Ah, sí. Nos hicimos... Cuéntenos, porque a mí me interesa todo lo que tenga que ver con juramentos de amor. Míreme, nos hicimos este cometa. ¿Qué, juraron suicidarse, por ejemplo? No, juramos, sí. Subsidiarse. Juramos renunciar al subsidio los dos juntos. Y que si nos pasa algo, o sea, si uno se muere, el otro... La boca se le haga un lado. Bueno, claro, el otro ¿el también. ¿El otro qué? Se tiene que matar. Oh. ¡Qué tragedia! Si uno come zapallito relleno... El otro también. El otro zapallito relleno. Si uno ponele... El otro ponele. Sí, señor. Todo así. Entonces, nosotros estamos con la suerte compartida. Si usted interpreta que esto es un hongo... Sí. Entonces... ¿Qué nos dirá del hongo de su... Claro. De su novia? O tenemos dos hongos o no tenemos ninguno, Doc. ¿Ella dónde se hizo? La verdad que me emocionó este hombre. No, está bien, pero vamos a revisar esta situación porque tiene razón el cliente. ¿Dónde se lo hizo ella? En una zona simétrica a la mía. No, eso no tiene un metro. ¿Simétrica, no? Sí. Sí, centímetros. No, señor, simétrica. Uh-huh. Es un espejo. ¿Hicieron un juramento de sangre también? Sí, señor. Porque yo, una vez hice un juramento de sangre. ¿Ah, sí? Con mi novia. Le digo, vamos a unir nuestra sangre. Uh-huh. Y nos cortamos y la unimos y eso, no me acuerdo cómo seguía. ¿Cómo no? Pero es importante, es clave. Me pareció que era piola, ¿no? Me pareció que quedaba canchero porque a mí me parecía que yo no le gustaba mucho a ella. Ajá. Entonces quería hacer algo canchero. Y siempre me salía mal, qué sé yo, por ahí... Hacía chistes que ella ya lo sabía. Bueno, pero eso bueno, no es... Y entonces le digo, ¿qué te parece si hacemos un juramento de sangre? Nos cortamos los dos y... Sí. Y bueno, ¿y bueno? Dice ella, dale. Dice, qué tipo tan ingenioso que sos, ¿viste? Estas cosas. Sí. Qué romántico que sos, me dice ella, ¿no? Ajá. Le digo, sí, la verdad que sí. No diga eso, ya está. Bueno, entonces fuimos, estábamos por ahí y... Ella se cortó y yo digo, che, mirá, no lo vayas a tomar a mal, ¿no? ¿Cómo? Digo, pero me da miedo. Pero se está desangrando ella. Sí, eso me dijo. Yo me estoy desangrando y ahora te da miedo. Sí, digo, justamente, antes no me daba miedo. Claro. Digo, mirá lo que son las cosas, digo, mientras ella ya se iba. ¿Cómo mirá lo que son las cosas? No tenía miedo, pero al ver cómo te sangra vos, me da como... Me da como ganas de salir corriendo. De salir corriendo, me dijo ella, y yo ya estaba. Y no la vi más, ¿podés creer? Pero sí que puedo creer, sí, claro. Sí, sí. Se ofendió. Pero sí. Señor, usted rompió un juramento. Bueno, de todas maneras, tu novia también, porque yo la estoy viendo, ya está en la pileta. ¿Cómo que está en la pileta? Sí, no, mira, no. Y está con el bañero. Con el bañero. ¡Aquaman! ¡Pará! Pero espere. ¿Aquaman? Sí. Mi novia es la del 7. Sí, sí, la del 7. Sí. Y el bañero. Mira, está el bañero y al lado está Miranda. ¿Qué quiere cobrar por mirársela? No, Miranda, sí. No. No, le hacen que no. No, déjeme pasar no, porque. No, me toqué. No, toqué la corbata. Bueno, sí. Córrase y déjeme pasar que me pongo loco. Podés pasar. Vos no tenés la revisación. Tenés que venir a la próxima fecha. Mire, si usted no me va a probar, me tiro así desnudo como estoy, me tiro a la pileta directamente. No, señor. Me tardepiaste porque su novia se acaba de ir en camioneta con el guardavida. Bueno, entonces yo también me tengo que ir en camioneta con otro guardavida. Bueno. Tiraboski. Pausa. Comienza Espacio Publicitario. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia. Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos. Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399-242109. Seguinos en Twitter. @lavenganzaradio. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 1:00 a.m. 33 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. La radio pública en internet. Internet. Todas las fechas del auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo, música clásica, folclore, rock, radioteatros, documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar. To lead a better life, I need my love to be here. Era Paul McCartney, La Venganza Será Terrible, Dirt and Everywhere. La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible. Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, ahora con algunos mensajes del público que está aquí. Sí, cómo no. Alejandro, ¿cómo los voy a extrañar cuando estén en Mar del Plata y no en el Multiteatro? ¿No me llevan con ustedes? ¿Cómo no? Hace años que no piso el mar, no ocupo mucho lugar, soy simpática, sociable, gauchita, divertida, no porto armas para que Barton se quede tranquila. Muy bien. Ni soy asesina serial. Y quizás lo más importante, tengo una bikini piola que me queda divina. Yamila, dice. ¿A dónde estás, Yamila? Caramba. No hacía falta traer la bikini. Sí, no hacía falta ponérsela ahora no. Mismo aquí. Miranda. Hola, negro, soy Quique. Te cuento que estuvimos 4 horas dando vueltas tratando de conseguir entrada. Por suerte pudimos encontrar la reventa de Rolón. Hoy vine con unos amigos, así que por favor saludalos. Sasha, Leo y Karting. Mire usted. ¿A dónde están? ¿Dónde está Karting? Hola, ¿qué ahí tal? Está, con el bidón. Y mire usted. ¿Qué dijo? ¡Epa! ¿Qué dijo? Mire, casualmente aquí, gente de San Luis no es la misma, ¿no? David no. Y Julia, que también denuncian que Rolón estaba vendiendo entradas. Bien. Muy fuerte esta denuncia. Agarre cualquiera, Barto, no vale elegir. Sí. Hola, negro, soy Leandro de Del Viso. Quería mandar un saludo a mi novia Carolina, que está escuchando el programa. Eso cree. Y para asegurarme de que lo esté haciendo, que cuando me vea diga la palabra pato. Mire, encima le pone condiciones hacia la novia. Bien, bueno. Bien, diga. Hola, querido negro, soy Amador, yo también. Y vine con mi hermano Juan caminando desde Caseros. Aguanten los palíndromos. Hola, Dolina, me llamo Sol. Tengo 28 años y hace 18 que te escucho. Quería hacerte una pregunta. Sí, muchas veces te escuché hablar sobre el altísimo valor que tiene para usted la belleza femenina. Ahora bien, yo soy fea. ¿Qué hago? ¿Me suicido? Seriamente, ¿qué nos recomienda hacer a quienes no hemos tenido la suerte de nacer bellas? Bueno, póngase de novia conmigo que tengo cero exigencia. Negro, un saludo para La Rioja de parte de Nico. Soy el de la foto de la entrada. Alguien que te pidió sacarse una foto. Necesito otra porque se coló un niato, digo, se le coló la foto. Hola, somos Andrés, Nacho, Cuca y Sol. Y queríamos saber, ¿usted ha leído las historias de amor de la historia de Francia, de Guy Breton? Sí. ¿Le parece creíble todo lo que cuenta? Y sí, no cabe dudar. Son en general cosas bastante, digamos, consagrada por la historiografía oficial francesa, que por otra parte es la única que hay, o sea, no hay revisionismo. Han sido repetidas por Michelet, por Castelón, por todos esos tipos, y Guy Breton las toma, así que no veo por qué habría de dudar. Y bueno, no sé, son en general son historias de amor, son historias de sábanas. No se pierde mucho creyéndolo. Bueno, sí. Aquí dice que para todos los aficionados a los palíndromos, sugerimos Carcino, de Juan Filioy, donde pueden encontrar miles. El más grande constructor de palíndromos. Bien. Bueno, ¿qué más tiene? ¿Qué es esto? Ah, creí que era un mensaje. Son las grullas que nos hace aquí nuestro amigo permanentemente. Está muy bien hecho, sí, sí. Bueno, señores, ha llegado el maestro Balcé y el trío sin nombre, así que... Ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé, acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro los integrantes del trío sin nombre, esta noche compuesto por Marredine Caco Dolina y su babosa. El serrucho Marcos Lozano. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Bien, maestro, buenas noches. Pedro le pide Palermo. Palermo. Berretine, que tengo con los pingos, metejones de todos los domingos. Por tu culpa me encuentro bien fané. ¿Qué le voy a hacer? Si debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando deshechas en la arena por las patas de un tungo roncador. ¿Qué le voy a hacer si soy jugador? Maestro, ¿quiere volver con lo del titiritero o lo deja para otro día eso? De... Lo dejo para otro día, sí, bien. Le traigo la letra, sí, sí. Aquí le dicen, no la quiero más, somos, así viene lindo, sin dedicatoria. Un cachito de somos, a ver, no sé si... Después que nos besamos con el alma y con la vida, te fuiste con la noche de nuestra despedida. Y yo sentí que al irte mi pecho sollozaba. La confidencia triste de nuestro amor, así. Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse del mundo de Dios y de todo. Somos en nuestra quimera doliente y herida, dos hojas que el viento del otoño arrastró. Somos dos seres en uno que amando se muere. Para ocultar en las sombras lo mucho que quiere. Pero, ¿qué importa la vida en esta separación? Somos dos gotas de lluvia en una canción. Nada más que eso somos, nada más. Maestro, Rubén le pide, por favor, Puentecito del Río. Bueno, en ausencia de Manuel Moreira haremos un trío de Olina. A ver qué puede pasar con él. Momentito. Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salí a su casa a buscar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río, que mil noches platearan las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi verso, mi copla y mi canción hacia el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón. Bueno, maestro, a ver qué le piden por aquí. Tócate una nueva, dice Marcelo. Sí, cómo no. ¿La va... quiere? Y no sé, algo nuevo, que la que usted quiera. Tenía una ilusión y la cuidaba del olvido, gran botón. Se llamaba igual que vos, todos decían, pucha qué nombre pa' ponerle a una ilusión. Lindo. Maestro Juan Romero de José Mármol le pide Carnaval o El Último Café. No, vamos a escuchar el tío, que tanto, que sé. Bueno, entonces, no, Juan Romero, no, Juan Romero. Entonces, aquí para Sin, la chica del catálogo, le piden Fat Bottom Girls. Bien. Va a afinar la cuerda en re. Sí, ¿eh? ¿Otra vez? Sí. Otra vez. No debía ser permitido, señor. Es un abuso. No, no, no, no están los inspectores de SADAI. No se, en AM no se escucha esa cuerda. ¿Va? Un, dos, tres. Are you gonna take me home tonight? All down beside the red fire light. Oh, you got a little hang up. Fat bottom girls, you make the rock and roll go round. I was just a skinny neck, never knew no good from bed. But I knew life before I left my nursery. Oh. Left alone with Big Bad Benny, she was such a naughty nanny. Hippie woman, you made a bad boy out of me. Maestro, si me das tu amor, esto dice Valeria. Ay, ¿en qué sentido me lo decís, no, Barton? No, señor. ¿Cómo se ve que te dejó tu novia recién? Valeria le pide el tema Si me das tu amor al trío Serrucho. Si me otorgas tu amor. Dedicado también a Macarena, que es el cumpleaños, dijo. ¿Dijo? Para mí mentira. ¿Está Macarena mentira aquí presente? ¿Está no Macarena? Está Macarena aquí presente. ¿Eh? Entonces, es una no Macarena. Nada, total que sabe. Sí. Está en su cumpleaños. ¿Va? Ah. Queda detrás. Si no es de Juan le pide la del inspector, maestro. Ah, la del inspector. Qué bueno. La canción del inspector. La de la Pantera Rosa. Clusó. Bueno. ¿Es Clusó o Cruzó? Clu. Con L, ¿no? Clu, clu. Es depende. Clusó. Clouseau. Clusó es que Robinson. Claro, ese es otro. ¿En mi? Sí, en mi menor. ¿Estamos? No la voy a tocar. Un, dos, un, dos, tres, y... Sí. Bueno, mi perro Dinamita le piden aquí a... ¿Vino el indio? Sí. ¿Va? Un, dos, un, dos, tres, y... Porque si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Mi perro no, no quiere, no. Con el hocico afiebrado, no. Recuperando palitos, corriendo a lo bobo. Y aúlla este rock and roll y dice no, no, no. Y me desobedece. No, no, no. Y es lo mejor que hace. Aquí allá el muy zorrito. Porque este es su rock and roll. Mi perro Dinamita es tan fiero como un characharo. Recoge no, rechaza no. No mueve el rabo con docilidad, ni da la patita, ni hace el muertito. Porque este es su rock and roll. Bien, maestro, nos quedan... Gracias, indio. Tres minutos, maestro, y hay innumerables pedidos, así que elija usted mismo. Vámonos. ¿Tenemos... Sí, vámonos. No, puede elegir, pero en estos tres minutos... No, no, déjame la... Yo siempre te conocí, pero... ¡Esa! Momentito. Vamos a organizar una marcha. Muy bien. Una marcha. Y cuando suenen los acordes de esta canción que vamos a interpretar, se formará un trencito encabezado por el arquitecto que siempre se comedia hacer de locomotora, el arquitecto Silátraga. Muy bien. Y caminaremos por Corrientes en contramar. Así que hagamos entre todos. ¿Qué canción? No sé, cualquiera. Yo creí que. ¿Cuál es la que más le gusta al arquitecto? Sí. Al arquitecto, no sé por qué le gustaba la marcha de Liverpool o también le gustaba el submarino amarillo. El submarino amarillo. ¿La sabe? ¿La sabe Lozano? Lozano la sabe perfectamente. Bien, Lozano lo sabe. Sí, señor. Nos estamos defendiendo. We all live in the yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in the yellow submarine, yellow submarine,